Continuamos en la mañana informativa, 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, les cuento que la justicia pampeana tiene unas 800 armas secuestradas. El Poder Judicial comenzó con un nuevo proceso de entrega de armas de fuego a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, en cumplimiento de la Ley Nacional 25.938, por lo cual se creó el Registro Nacional, ¿no?, de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados e Incautados. Para que nos comente sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros Néstor Perazzi de la Oficina de Objetos Secuestrados. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Buenos días, mucho gusto y te saludo también a su audiencia. Bueno, Néstor, gracias por tu tiempo. Y bueno, ahí lo adelantaba yo, ¿no?, que el Poder Judicial comenzó con este nuevo proceso de entregas de armas de fuego. Sí, tal cual. ¿Qué necesita saber? Que me comentes cómo fue el acto de transferencia, ¿no?, del armamento y todas las tareas realizadas en lo que respecta a la oficina de objetos secuestrados. Sí, bueno, este es un trabajo sí que realizó la oficina de objetos secuestrados. Estamos haciendo una entrega que en síntesis no es un acopio que se retrasó en función a nuestra actividad, sino simplemente porque el ANMAC no tenía espacio físico para la recepción de los mismos y posteriormente vino el tema de la pandemia. Nosotros la última entrega que hicimos fue en el año 2019, y se iba solicitando turnos cada dos meses para entregar las armas. ¿Qué pasó? Como a partir del 2019 no recibieron más armas, se fue acopiando un número de armas que los jueces o todos los magistrados disponían de comicio y distribución y remisión a la MAC para su distribución, ¿no es cierto? Claro. Entonces se fueron acopiando, se fueron juntando, como quien dice en otros términos, armas de causas penales que se habían ordenado su destrucción. La MAC ha solucionado sus inconvenientes y nos ha proporcionado los turnos para ir entregando, que el primer turno fue el lunes pasado. Entregamos 30, una cantidad de 30 armas cortas, y ahora el lunes tenemos otra entrega, y así todas las semanas se van haciendo entregas conforme a la cantidad que nos va diciendo este organismo nacional, ¿no es cierto? Sí, también. Pero nosotros vamos entregando para que ellos procedan a la destrucción. Nosotros tenemos una orden de entrega, y entre estas armas viene también un trabajo que he realizado desde el año 2014, que estoy haciéndolo incluso el 2008, porque yo estoy en esta parte de objetos secuestrados hace muchos años, y hemos entregado todos los juzgados de instrucción que eran antiguamente y los de la Cámara. Acá nos quedó un rezago de unas 342 armas de la parte residual, que es la parte residual, estamos hablando del juzgado de instrucción, el código procesal anterior nuevo, y ahora con el nuevo nosotros tenemos armas que los fiscales o los jueces disponen su decomiso y destrucción. Por eso es que tenemos gran número como para hacer entrega. Perfecto. Esa estaría completa la respuesta. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Esto, bueno, ahí lo decías vos, ¿no? Adherido a la ley a la que está nuestra provincia, que la mencionaba yo, ¿no?, al comienzo, que es la ley 25.938, ¿no? Que ahí 38. Está... En su artículo séptimo, que habla sobre la destrucción. La ley, esta ley, ¿no es cierto?, es hacia que el único ente u organismo que se encarga de la destrucción es el ANMAC, la Agencia de Materiales Controlados, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos son los únicos, por eso nosotros debemos, como cumplir con la ley, hacer entrega a ese organismo para la destrucción, como así hacemos en oficina de objetos secuestrados, con la parte de lo patológico, que SERPA es quien retira y se encarga de la destrucción, y en su hemos... con la licenciada Marina Moreno hemos inscripto la oficina en estos organismos. ¿Por qué? Porque ahora la destrucción la tercerizamos con organismos que son idóneos en las tareas específicas y con herramientas y personal capacitado. Todo lo otro tenemos personal que vamos destruyendo también, otros elementos que los jueces ordenan la destrucción, decomiso y destrucción. Para que se entiendan de estas armas, primero se procede a su decomiso y después se ordena la destrucción de las armas. Clarísimo. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias igualmente y que tengan muy buen día. Gracias, igual para vos.